Son las 5 en punto de la tarde. El Dow Jones subió 358 puntos. Uno se pregunta, ¿cómo puede subir el Dow Jones en una situación económica tan catastrófica en el mundo? Pero subió. Esos son los gringos, son geniales. No entiendo. Igualmente, el Standard & Poor's subió 41 puntos. Los vaticinios más grandes que daba Goldman Sachs para el Standard & Poor's a final de año era llegar a 3.200. Y ya se acerca a 2.900, por lo cual no está tan lejos. La situación hoy en Colombia, un poco de empresas no pudieron abrir, un poco de empresas de manufactura, porque los protocolos y la inscripción y la autorización no estaban listas, por lo cual un poco de gente que yo conozco se quedó sin trabajar, o sea, como que les dijeron, llegaron allá, pero ustedes no pueden trabajar, al menos aquí en Bogotá. Otra cosa importante es que estoy muy cansado del calor, no puedo más con el calor. Esta mañana se vio ese cielo plomizo del que habla Yamid Amad Jr. en sus columnas, que se trata de reventar contra el pavimento, pero no. Después salió el sol y el suelo plomizo cayó en el pavimento, pero no pasó nada porque venía en espuma. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más, María Juliana, Laura, Emilio? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué has hecho? ¿Cómo van pues todos? Pues así una cosa demasiado especial que uno diga es que este man la sacó del estadio. No. Ayer vi a alguien de familia y no vi más. Y eso fue todo. Picadito, rapidito, con permisos, con tapabocas, con guantes, con manos, con ojos, con dedos. Y ahí terminó todo. Pero todo bajo la ley, ¿no? No hay ninguna investigación. Como debe ser. ¿Qué más, Nico? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo le ha ido? Yo lo que le dije a la manufactura no le paró bolas a eso, ¿no? No, me encantó. Un poco de empresas bueno. Que llegaron a trabajar y dijeron, claro. No. ¿Para dónde se van? ¿Me devuelven todos otra vez? Claro, ¿para dónde van? Es que son las vicisitudes de lo que nos está pasando en Bogotá. Yo no sé qué pasa. Yo no sé. Lo vi muy sabio este fin de semana. Con mis cosos, sí, ¿no? Sí, con sus adagios. No sé si funcionaron o no. Es que yo no entiendo cómo funciona eso, pero no importa. Hice dos recapitulaciones. Me parecen muy buenas. Pero la del cerdo es la mejor. Esa es muy buena. Esa la es recuerdo a los oyentes, lo pueden ver en mi Twitter, en el de Nicolás. Y dice, no le enseñes a cantar a un cerdo. Pierdes tu tiempo y fastidias al cerdo. Me pareció. Muy buena. Yo pensé que era un proverbio muisca, pero después de grandes averiguaciones, encontré que es unas citas del sacerdote cristiano indio Anthony de Melo, que murió cuando fue a conocer a Nueva York. Llegó allá y le dio un infarto. No puede ser. Él era muy, tenía mucha fe, pero pues la fe también tumba gente, ¿no? Conoció igual. Y el otro que pusimos el fin de semana bajo la aprobación de Nicolás, que es estupendo, me encantó. El que va solo llega más rápido, el que va acompañado llega más lejos. Sí. Pensé que era un proverbio africano, pero después me di cuenta que era un proverbio muisca, que fue una cortesía del doctor Agustín Ramírez Caro hace un tiempo en un problemita que tuvimos en la estación. Y escribió con gran seguridad esto que lo confirmo con él. El que va solo llega rápido. El que va acompañado llega más lejos. ¿Tu opinión, María Juliana, de los dos? Me encanta. El segundo principalmente, ya lo conocí. No, es que ese es muy fácil. El primero es el más valioso. No, el de... Que lo volverá a leer. No lo oiga el doctor Ramírez, hombre. No, el primero. ¿El del marrano? Sí. No le enseñes a un cerdo a cantar. ¿Cómo es que es? No, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que es? No le enseñes. Pierdes tu tiempo, y fastidias al cerdo. Eso se aplica en todos los aspectos de la vida. ¿Sí o no? Está bien. Muy bueno. Está bueno también. Y en esta coronavirus, pandemia, cuarentena, esto ha sido. O sea, ya completamos, ya vamos para 5 semanas, ¿no? Yo estoy aquí clavado desde el marzo 20, ¿sí? 5 semanitas, nos quedan otras 2. ¿Y qué va a pasar? Porque hay un enfrentamiento muy fuerte entre la alcaldesa y el presidente. Hoy la alcaldesa fue citada indagatoria por la fiscalía por algo que pasó el fin de semana. del que no tuve conciencia, pero parece que se fue a hacer mercado con su pareja y parece que es uno por familia. Y también parece que se tomaron el aire fresco por allá en no sé qué parte, se disculparon y ella dice pues que las diferencias de el presidente no se dirimen en la fiscalía, por lo cual yo no opino ni una palabra, yo me quedo callado. No, tranquilo, tranquilo. Pero ya fue. No, no, pero yo me quedo callado, ¿no le parece? No, sí, tranquilo. ¿Ya la liberaron, sí? No, lo que pasa es que Angélica. Ya le dijeron fresca, ¿no? Angélica Lozano, le digamos que le pusieron ese comparendo, pero la fiscalía empezó una actuación sobre este asunto, que a mucha gente le ha parecido desmedido de acuerdo a la falta cometida, que no incurriría pues como en una implicación de ese tipo. Bueno, yo simplemente registro la noticia y no opino una palabra para hablar claro. No, tranquilo. El tema del día, Nicolás, que se me ocurrió el fin de semana y me parece bueno. Ojalá no falle. No, yo no creo que... Pero no, perdón, vaya. Usted no es el del tema del día. ¿Quién va a manejar el tema del día, por favor? Nadie. Perfecto. El que tú digas. Laura los tenía. Si quieres yo lo leo. Laura, el tema del día. Acá lo tengo yo. Una persona. ¿Quién se va a encargar? Laura. Yo me encargo, yo lo tengo ya pegado acá, pero pues... Pero no que empieces, pero escribe bueno. Un papelito al lado. Ya a lo ver. Tengo acá, ya tengo un post-it con el tema que es una persona con la que hace 10 años o más dejaste de hablar y en la cuarentena la recuperaste o la quieres recuperar. Nico, comienzo con usted. ¿Nadie? No he tenido una ausencia tan larga, la verdad. No, yo sí tengo gente que no hablo... Bueno, póngale 5 años, quitémosle, ponlo 5 años, Laura. Hace mucho tiempo. ¿5 años? ¿Me parece bien? No, hace mucho tiempo, porque si empezamos con que es 10 años exactos, imagínese esta discutida con Nico. Hace rato no me habla. Uy, yo con una mano de gente. Pero que no me hablo por pelear o porque... Con nadie. Pero por pelear o porque simplemente... No, porque uno se olvida de los amigos, ¿sabes? Que cuando uno tiene... Mire, yo en una productora de televisión que fue tan exitosa en su momento... Conocí mucha gente y dejé de hablar con mucha gente y la gente habló mejor conmigo todo el mundo. A mí sí. Nadie me ha llamado a preguntarme cómo está Jaime, me acuerdo de ti. Me llamó Verónica Orozco, la única persona, y no hablaba con ella hace 3-4 años. Me apareció muy gentil y muy amable a decirme, óyeme, no sé, me soñé contigo y te quiero dar las gracias. No sé por qué, pero te quiero dar las gracias. Leí yo a ti porque realmente hiciste las cosas muy bien y me pareció muy lindo ese. Y así me han escrito algunas personas... Pero digamos que no son demasiado, ¿no? Sí. Ok, listo. Pienso, no sé qué. ¿Quién? ¿Con quién no? Me tiene que dejar pensar, bueno, un listo. Poquito porque no se... Pero piénselo, no pero que no sea como Eva Rey, que no hace nada. No, yo siempre me la juego. Juéguesela tú, Laura, con alguien. Pues sabes que sí he querido como reencontrarme con mucha gente porque ahorita todo el mundo tiene el tiempo como para este tipo de reencuentros, así sean virtuales o por teléfono o lo que sea, pero no he tenido así como una persona puntual con la que quiera volver a reencontrarme, no pues... O sea, dijiste en un minuto absolutamente nada, ¿de acuerdo? Exacto, y absolutamente a nadie tengo en mente. O sea, eso, media hora para decir esa bobada, no. Bueno, María Juliana, ¿tienes alguien en mente? Pues alguien en particular, así como Laura, que yo no lleve hablando mucho tiempo, así que 5 años, no, pero sí he vuelto a hablar con muchas personas, principalmente, por ejemplo, en cuarentena, algo raro con exnovios, pero normal. Wow, qué sexy es. Your sexy thing. Hot chocolate. Emilio, ¿cómo estás? Yo estaba pensando en una exnovia a la que creo que no veo en persona hace por lo menos 5 años. Kaeli. Pues digital. Listo. Bueno, vamos a comenzar nuestro viaje musical. Hoy tenemos una entrevista maravillosa y la va a conducir, yo hago la primera pregunta, pero la va a conducir un experto en el tema. ¿De qué equipo es usted hincha en Argentina, Nico? Para introducirlo. Del Club Racing? Atlético Platense. club y por alguna razón en particular o por llevar la contraria? No, sabe que cuando yo leí el gráfico me gustaba mucho ese equipo porque había muchos futbolistas que habían club pasado Atlético por acá. Platense de Buenos Perfecto. Aires, sí. Es que Nicolás es un experto en nuestro entrevistado. Emilio le va a apoyar con dos o tres preguntas. Yo diría que no soy una persona de gran valor en esta entrevista, pero por supuesto voy a estar al margen y al control de que las preguntas no se demoren al estilo Casas, 3, 4, 5 minutos por una respuesta de él que debe ser de 30 segundos. Entonces hay que, voy a buscar un poquito la síntesis que a veces no encuentro ni en mí mismo. Perfecto. No le enseñes a cantar a un cerdo. Pierdes tu tiempo y fastidias al cerdo. Comenzamos con esta canción maravillosa de Lorenzo Giovanotti que se llama Accendi una luna creciente de su último disco Sobre la Luna. Accendi una luna nel cielo, negli occhi più stelle che puoi, e avvolgi il tuo corpo nel velo. Esto es original de Vinicius y Toquinho, ¿no, Emilio? Bueno, les cuento que es original de Vinicius y Toquinho. Ay, me hace todas las labores del programa. Bueno, tranquilo. No, me saca la piedra. Ed apri il balcone, hai profumi, hai colori, e lascia la porta socchiusa, che allora precisa levarsi un poeta vedrai. Entrare, abbracciarti piangendo e amarti morendo fin quando vorrai. Accendi una luna nel cielo, riempi la stanza di fiori, ed apri il balcone ai profumi, ai colori, e lascia la porta socchiusa, che allora precisa levarsi un poeta vedrai. Entrare, abbracciarti piangendo e amarti morendo fin quando vorrai. Accendi una luna nel cielo, accendi una luna nel cielo. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pues pasando el charco y hablando del coronavirus, los doctores están aprendiendo mucho más del COVID-19, especialmente en esas manifestaciones que les comenté de la piel. Y esas manifestaciones han sido reconfirmadas por el Centers for Disease Control and Prevention, que es el Centro de Control de Enfermedad y Prevención. La Academia Americana de Dermatología ha compilado un registro de manifestaciones de la piel asociadas con el COVID-19. Cerca de la mitad de más de 300 casos en el registro dermatológico consisten en pies y dedos de los pies con COVID. El registro se ha hecho por muchos médicos y profesionales. Se llenó un survey, una encuesta de 5 a 7 minutos confirmando la sospecha de que la gente desarrolla manifestaciones en la piel, y especialmente aquellas personas que tienen condiciones dermatológicas y medicamentos dermatológicos, y esto lo hace una doctora, Esther Freeman, directora del Massachusetts General Hospital Global Health Dermatology. Bueno, bueno. Y miembro del AAD, que tiene que ver con el COVID-19, y concluyeron que a la gente se le empiezan a poner los dedos de los pies rojos, después un poco rosados, luego un poco púrpuras, y eso les dice, ¡wow!, coronavirus. Registro en la academia que se esperaba hacer viral, y después pues alguna inflamación de las paticas. Ese es uno de los síntomas nuevos con los cuales los doctores están tratando de, pues, de registrar o de sintonizarse en aquellas personas que tienen coronavirus. Ya en Nueva York hicieron los antibody test, las pruebas de anticuerpos. Y el 15% resultó positivo. Así vamos. Los casos ya se acercan a 1 millón en los Estados Unidos y vamos con 56.500 muertos en Norteamérica. Ya el fin de semana en España, los niños los dejan salir con sus padres a correr, a montar en bicicleta. Y ya en Estados Unidos la gente se aburrió de estar en las casas, y pues las playas y todo está colmado de norteamericanos, rednecks, etcétera, etcétera. Eso es todo. No, muy polémico. Pues no es polémico, pero es lo que está pasando. Es la realidad, es una realidad polémica, Nico. Sí, exacto. El gobernador Andrew Cuomo ha dicho, ¿quién? Es que me acordé de este señor, el de frente, que no se llama... No, deje, hombre. Eduardo Peña. Bueno, el... Bueno, bueno. Qué pena, es que no soy así, jovial. El gobernador dice que antes del 15 de mayo semana no abre. Pero ya todo el mundo está afuera. En Brasil, hoy hablaba con un tipo de Fox Brasil, Sao Paulo, para que hagan una relación de lo que está haciendo Bolsonaro, que hoy está en más problemas que nunca porque le renunció el ministro de Justicia. Pero me decía este hombre que vive en Sao Paulo y trabaja con Fox, una compañía importante de televisión, que quitaron el pico y placa, que a Bolsonaro le pareció una medida absurda, y quitó el pico y placa de los carros, que allá es tremendo por la polución. Claro. No dijo, no, pues yo no veo por qué pico y placa de carros. Aquí no, todos salen. Ay, y todos pueden salir. Yo le dije, tú puedes salir a cualquier parte. Me dijo, Jaime, es que me da pereza. Pero claro. O sea, Pablo, aquí al frente, a 2 horas, hay unas miles de playas. Prat de Foxy y muchas otras, ¿no? Y allá se van. Y en Río de Janeiro este fin de semana esperan un verdadero carnaval en Copacabana y Ipanema. No puede ser. No tienen ningún problema. Bolsonaro qué piensa angustia. Que eso es una payasada. Ya van 50.000 casos en Brasil y 5.000 muertos. Eso es todo. Después de esta contribución en un lunes absolutamente caliente, donde uno solo quiere prenderse las manos con fuego, con hielo. Bueno. ¿Qué más me quiere contar usted así, rápido, preciso y con mucha información, Nico? Picadito, picadito. Pues más de lo que yo hice, 5 notas, ¿o no? No, pues mire, esta es una nota que ameritaría uno extenderse, yo creo que las 3 horas del programa, pero no, voy a ser generoso. No tiene que ver nada con el gobierno de Israel, ¿no? Por favor, estamos muy lejanos a ellos. Con el de Corea del Norte. Porque Kim Jong-un, nada que aparece. Entonces, pero está perfecto hoy. Es que ese es el asunto. Se está especulando, se fíjese, desde el viernes, se está especulando cuál es el verdadero estado de salud de Kim Jong-un. Se ha hablado hasta de su hermana como posible relevo en el poder de un país que es dificilísimo encontrar cualquier tipo de información, dada cuenta su propio confinamiento. Pero lo que ha aparecido en medio de estas extrañezas y de estas cosas que ocurren en el mundo, ha habido, como lo han calificado los periodistas y la prensa internacional, unos mensajes a modo de prueba de vida de Kim Jong-un, en donde le agradece mucho a unos trabajadores que están construyendo una zona turística y tal, y está, pues, digamos que enviado a nombre de Kim Jong-un. ese es como uno de esos mensajes en donde dicen, no, pues, pero ¿y por qué hablan que está Kim Jong-un en estado vegetal o muerto? TMZ el fin de semana, TMZ el portal que confirmó la muerte en su momento de Michael Jackson, de Scott uh-huh. Weiland, el vocalista de los Stone Temple Pilots, confirmó la muerte de Kim Jong-un. Ellos no, que no se pifian, no se pifian, pero para nada. Bueno, pues llamativamente todavía Corea del Norte llama al silencio y es todo incierto. Corea del Sur. Corea del Norte. Hoy Corea del Sur, a través de uno de sus ministros, sacó un comunicado en que informó que Kim Jong-un anda silbando y cantando como un cerdito. Pues que parece que tuvo una operación. Tuvo una operación del corazón, pero que está en una villa recuperándose y que parece que anda todo el día silbando y cantando como un marranito. Y ellos dicen que también es muy difícil saber del estado de salud de Kim Jong-un, que saben más de los misiles que hacen que del gordito, que el problema del gordiflón. Pues perdón que le diga así, pero está un poquito obeso. No, sea irrespetuoso. Pero un poquito obeso está. El gordiflón es que se perdió el aniversario de la muerte de su abuelo y eso como que era muy importante. Pero es la única información que se tiene. No fue a esa celebración, a ese aniversario. Sí. Pero no hay ninguna cosa cierta en la vida del gordiflón. No. Kim Jong-un, ídolo de su pueblo. Le diga así. No, yo lo digo porque está un poco obeso y porque no tengo ninguna cercanía con él. Si fuera muy amigo de él, diría gordito. Pero, joder, gordito. Yo le digo a un amigo mío gordo. Cristian Mejía, el gordito. No, mi amigo Gabo, porque parece se parece a Pablo Picapiedra, es recto. O sea, no tiene curvas, no tiene cintura. Es Pedro Picapiedra, hombre, no mezcle. Pablo Mármol. Pablo Mármol, sí. Es recto, son igualitos. No, Pedro no, porque Pedro es grande, es que este chicorio es como es monolítico, no sé si me entienden, una sola piedra. Claro, exacto. Pero pequeña, Pablo Mármol. Claro que a mí lo que me parece raro es, por ejemplo, el tiempo que mantuvieron escondida la muerte de su papá. También fue un tiempo, como dos meses, ¿puede ser? Sí, fue un tiempo que también tiempo lo tuvieron escondido hasta que ya fue insostenible la situación y ya les pero tocó igual se hizo con falleció. El señor Hugo Chávez. El señor se murió 5 meses antes del anuncio. Uh-huh. ¿Y Petro qué? En lo de Cuba no, nadie le dice nada, ¿no? Perfecto, sí, delicioso en Cuba. Bueno, seguimos. Bueno, es que de verdad. Es que de verdad, este es un país bastante divertido. Bueno, el tema del día, vamos a leer algún, perdón, es que tengo un problema aquí con un disco. Vamos a leer los tweets, por favor. Son las 5:28 minutos. Una persona con la que hace mucho tiempo dejaste de hablar y en la cuarentena la recuperaste o la quieres recuperar. Bueno, entonces yo sigo aquí con un poquito de música. ¿Qué les parece? ¿Poner alguito de Dua Lipa? Muy perfecto. Linda. Salió en el Mundial de Rusia. Lindísima, lindísima. Pero espéreme, que es que... Es muy linda. Es que... ¿Y sabe que hace cosas bien interesantes? Es que no me musicalmente tocaba, a mí. Hombre, hable que... No es un género que me cautive mucho, pero debo reconocerle que hace cosas muy pegajosas, pues. Un poco lo que requiere claro. también, ¿no? Su es que ¿sabe que me gusta mucho de Dua Lipa? Hiper mega producida. Total, pero completamente de acuerdo. A mí no me priva, pero sí encuentro en ella un mérito, pues, que es el de hacer música en estos tiempos que a veces es tan difícil. O de tratar de hacer música, pues. Es que a veces es tan difícil. ¿Cuántas canciones has hecho, Nico? Uy, es que ¿sí? lo que sí tengo que ser muy claro es que a mí no me importa lo que la mesa piense. Lo que yo quisiera es como darle gusto a los oyentes. A mí no me gusta Dua Lipa, a mí me gusta sexualmente Dua Lipa, bueno, me parece bueno. un bombón traído del más allá. Pero no oiría Dua Lipa en mi casa, pero sé que muchos oyentes, hombres y mujeres, adoran a Dua Lipa. Este disco se llama Dua Lipa, The Complete Edition. Sale muy linda, es atractiva, me gustan más, pero en estos tiempos de guerra no quisiera terminar el refrán. Esto se llama Be the One. Como si fuera. Gracias, maestro. Familia. Aquí estamos contigo siempre. Always. Lo mejor para todos. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno, no. Bueno, pues los de arriba, primero Fito Páez, me pareció un tipazo, me pareció espectacular, me pareció un tipo sencillo, me parece que tiene una carreta importante y me parece que es un personaje con gran personalidad. ¿No creen lo mismo, muchachos? Sí, muy buenísima entrevista. Bacán. Fito Páez es un gran artista. El tipo. Y buen músico, y el tipo ha hecho cosas. Sí, claro, Dar es Dar, menos mal no la pusimos. Es que no. Era como la de Bianca, ¿no? Dar es Dar, ¿se acuerda? Sí, no, tranquilo. Sí. Menos mal es. Tiene mejores tranquilos. Cosas, mucho mejor. Claro, pero bueno. El álbum está bueno, querido. ¿Este es nuevo o es de cuándo, mijo? Sí, este es del que hablamos ahorita, La Conquista del Espacio, buen disco. ¿Pero acaba de salir o qué? Sí, muy bueno, muy bueno. Oye, él tranquilo y mucha mina en su vida, ¿no? Y mucha mina linda, ¿no? Sí, bueno, arriba producción, ¿no? Que consiguió al personaje, por supuesto. Claro, pero gran entrevista. Le quiero agradecer felicitaciones a Jonathan, a Laura y a Laura Natalia. No, mentiras, Orlando fundido, ese man. No, déjelo. Puede dormir en su tablero. Muy querido el tipo, y sabe qué buen sonido, es que a veces nos va mal con el sonido. Pero el hombre, es que esos tipos que tienen mística, ¿ve? O sea, es un tipo que usted se puede sentar con ese man, claro, con un frasco. Si el man es con frasco. Él sí, toca. Ahí dijo, lo espero con un frasco, ¿no? Sí. Y esa se la hacemos, la de charlar, ¿no? Acuérdese que de charlar. ¿Cháchara sí, con Fito? No. ¿Mico, echamos cháchara o no? Oye, echemos cháchara. ¿Sí? ¿Con queso, con Fito o sin Fito? Con quien que quiera. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. Un conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Eso. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Bueno, los de arriba. Y es una historia muy chistosa porque los de arriba es un asteroide que está pasando cerca a la Tierra y que nos recuerda el coronavirus. Es un espacial conocida como el 1998 OR2 OR2 que va a pasar a 4 millones de millas de la Tierra. Aquí nomás, al lado. Aquí al lado. Claro, el Sol está a 150 millones de kilómetros, así está cerca. 6 millones de kilómetros, la Luna está a 300 mil, o sea, está 20 veces más lejos, pero el Sol está muy lejos, ¿no? Sí. Echemos cháchara, me. El miércoles, a las 5:59 hora de Nueva York de la mañana, y es cero peligroso, y no es posible que caiga sobre la Tierra porque está a 4 o 6 millones de kilómetros. Una imagen se capturó en el Arecibo Observatory, un observatorio en Puerto Rico, con sorpresa. Y les quería decir que pues es chistoso lo que vieron, porque parece que el asteroide se acerca y parece como si tuviera un tapabocas. Ah. ¿Cómo así? ¿En serio? Topográficamente parece con un tapabocas. O sea, no, tiene una... Eso sí ya es hilar muy... Desfigura. No, ay, pero sí, yo estoy leyendo. Eso lo dijo Ana Birki, la jefa del planetario de Arecibi, y dice, estamos pensando en el coronavirus y lo vemos, y nos recuerda que hay que ponerse una máscara porque viene con máscara y todo incluido. Es que... Y ahí sale, mire la foto, mira la foto, Laura Natalia, y sale con una mascarita, me parece sensacional, sin los cauchitos, pero mírenla muy bien. Lo que pasa es que, Laura Natalia, búscalo en USA Today y lo pones porque sí tiene como una mascarita. A mí me encantó, me da pena, pero estoy súper emocionado y esas coincidencias me parecen súper... ¿Eso es una estupidez? Sí, ojo, o sea... Estoy dando mi nota y a nadie me la va a dañar. No. Sí, respete a los adultos. No, pero es que también... Le llevo 18 años, mijo. Pero cómo va a decir Ana... Pero eso usted no lo dijo. ¿Cómo va a decir Ana que se parece a...? Laura Natalia, ¿por qué no lo pones y nos copias a todos? Eso está en USA. Sí, yo lo quiero ver. No, Ana, mira no. Que es súper... Súper bonita. Mírale y verás que es una cosa así como muy... Muy bien fajada, y sale con un una tapabocas. Ay. Es un efecto, déjelo. No, el señor no tiene, el señor es más bruto que un perro. Es un asteroide, no piensa mucho. Ah, los menos Bruno, ¿no? Uy, Bruno, o sea, Bruno lo ve a uno y lo... Y lo Tan levanta. Tan, ¿dónde está Tan Tan? Tan Tan, no. Claro. No se volvió a despertarse, no sé. No. Ay, no. Durmió. Me tocó meterle una tranquila dormida. No. Fundido. Yo me he fundido. Pero le gusta el plasma. Qué importa. No, déjelo. Tontón. Bueno. A ver, muchachos. A ver, dejemos que Laura y la otra chica hablen porque usted no dejó no nos han dejado. Con cabeza. No, pero es que, mi amor, es que con esa eminencia de Nico. Sí, no. Ahí sí. Ni más y faltaba. Con la otra eminencia de Emilio, pues a mí tocó retirarme, bien, ojo. Bueno, pero ¿para qué? Pero vio la emoción de Nico cada vez que hablaba del señor de Rosario. O sea, babiaba, tenía un balde, sonaban las babas. No, pero te vi bien, Nico, te vi muy bien. Muy bien, claro. Yo me retiré porque dije, ¿yo qué hago aquí? Si este tipo es promotor más grande de argentinos del mundo. Adelante, María Julia. Bueno, pues hablemos de Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, quienes... Pero dime que ya se mejoraron, por favor, ¿sí? No, ya, ellos están muy bien. Esto es una historia aparte, pero tiene que ver con ese suceso. Recuerden que ellos, cuando fueron diagnosticados con coronavirus, estaban en Australia, en Gold Coast. Pues ya de regreso a Los Ángeles les llegó una carta de un niño de 8 años, justamente de Gold Coast, que se enteró que ellos estaban enfermos, se preocupó y les escribió. Pues el niño le dijo que él era de esa ciudad, que quería saber cómo estaban, y le contó además que es víctima de bullying, porque el niño se llama Corona de Bris. No, y en el colegio le dijo... Es que también, o sea, es que también, sí, así es se que llama. Se lo buscaron, pues. No, es que también. Y en el, no, como iban a saber los papás, por Dios. Y en el colegio le dicen que él es un virus, que él es el virus, que él está matando gente, bla, bla, bla. El niño está sufriendo de mucho bullying, entonces le escribió esta carta a Tom Hanks, y como todos sabemos, el corazón que tiene Tom Hanks y el hombre tan increíble que es, le devolvió la carta, pero no le devolvió la carta solo, le devolvió la carta con una máquina de escribir, marca Corona. Hay una marca que es, claro, L.C. Smith and Corona Typewriters, claro, Incorporated. Yo escribí mucho en ello, mis primeros libros fueron escritos en esa. Bueno. Él le mandó una carta, le mandó la máquina de escribir, que curiosamente había sido la máquina con la que había hecho ese viaje a Australia. Esa máquina estuvo con él en Gold Coast y la regresó a Los Ángeles, pero le escribió que cree que esa máquina pertenece a él, que es una máquina muy especial y que quiere que él la tenga, que le pida a un adulto que le enseñe a usarla para poder escribirle de vuelta a Tom Hanks. El niño lo entrevistaron en televisión, está feliz, dice que es un amigo. Además, Tom Hanks firmó la carta de su propio puño y letra y le dijo, yo soy tu amigo fiel, haciendo alusión a la película de Toy Story. Y el niño está feliz. Sí. Ahí están las grandes acciones de Tom Hanks que siempre nos sorprenden. Bueno, pues vamos... Laurita, con algo, porque no has abierto la boca. No. No, pero teníamos cosas importantes. Pero bueno, yo tengo esto que está arriba. Nico tenía cosas importantes. No, hombre. Arriba está Jaime, el doctor Anthony Fauci. Ay, resulta que a él, a principios de este mes, le preguntaron en una entrevista, sí, no, es adorable, le preguntaron justamente en una entrevista, como ya para terminar con un tema un poco más tranquilo, ¿quién preferiría que lo interpretara? ¿Si Ben Stiller o Brad Pitt? Entonces, él dijo, por supuesto, que Brad Pitt. Entonces, a su respuesta, pues, el programa Saturday Night Live organizó un sketch con Brad Pitt personificando a este hombre. Entonces, pues, lo hace fantástico Brad Pitt, me parece que tiene un humor magnífico, y entonces él se disfrazó de Anthony Fauci, respondió muchas de las preguntas. Sí, se ha vuelto como payasito, dejan... ¿no? Lo he visto que ahora anda todo pero como me gusta. Disfracitos. Sí, pero que se cuide un poco porque se vuelve un petardo, ¿no? Pilas. No, no, pero él ya está más allá del bien y del mal. Pero ya vieron la foto que mandó la belleza, Laura Natalia del no, ya, del ya la meteoro. Vemos. A ver, yo miro. Pasará, pero bueno, el caso es que... Dime. Yo, no, el caso es que Brad Pitt pues se disfraza. Bueno, yo les recomiendo, muchachos, pero es que no le copiaste a nadie, mi amor, mándasela a todos los... Bueno, miren los originales. ¿Qué? El 29 de abril pasará a 6 millones de kilómetros de la Tierra, mire la boquita, se va a 31.000 kilómetros por hora. Si nos hubieran invadido los Minions, dirían, es igual a un Minion. No, pero sí me parece que tiene una máscara y creo que es... N95, me parece que se la puso bien. Bueno, sigamos. A la pregunta, Nicolás, antes de que Emilio nos ponga un poquito de música. No, yo no, no. Una persona con la que hace mucho tiempo dejaste de hablar y en cuarentena la recuperaste o la quieres recuperar. Tenemos un ganador. En el primer tuit ya hay ganador. No. Soldado de Jaime dice lo siguiente. Te animo a pensar en esto, chicks. A ver. ¿No crees que Fito debería hacer el programa contigo y Nico de hoy en adelante? No. Y Emilio en la música. Hoy es un día de revelación, un día de ascensión. Fito es un granjerito también. ¿Cómo serían los tres, Emilio? Y las chicas ya no hacen falta. Nota, no, Nico. Hombre, no, no. Nota, Nico. 5-0-1. Pero ¿cómo así que 5-4, Laura? Si nos echó aclamado. Me paré a aplaudir. O sea, nos despidió. O sea, nos mandó la carta de despido. Saludos a las niñas del programa, a la gran Marijuli, y a la petite Laura Halls, no Halls, Halls, como los Halls Mentoliptus. Mac Bazar, tengo unos amores antiguos pasados envueltos en neftalina y sal, lo cual los hace recuperables, pero algo mohosos. Así que es hora de desempolvar. El palo no está para cucharas, Jaime. Soldadito de Orlando dice... ¿Qué dice? Quisiera volver a hablar con mi primer ídolo, Fernando González Pacheco. Pero lo debo hacer por sesión espiritista, por obvias razones. Pronostico que Orlando hoy hará historia en el Arepas. Bueno. Pamela Barbarich. Hago un análisis, Jaime. Si pasan 10 años y uno no ha hablado más con alguien o ese alguien... nos llama a buscar. Entonces, ¿cuál es el interés? Evidentemente sería solamente monetario. Pongámosle lógica a la pregunta, Jaime. Nota, Nico, me regañó. 5-4. Sí. Orlando Orozco dice, aquí cortaron a la mitad la entrevista con Fito. Uy. And otro dice, cortaron la entrevista en Medellín. Saludos a las niñas del programa. Yo creo que eso fue Jonathan. Yo no le dije nada. No, no sé qué pasó. No, déjelo a Jonathan. No, déjelo a Jonathan. No. Parece que Jonathan hizo esa maldad. No, y no. Se ríe. El que se ríe solo de sus picardías, ¿se acuerda? Déjelo a Jonathan, hombre. Es que tocaba. El problema es que tenemos esa camisa de fuerza a las 6. La pudimos hasta las 6:08. Porque es que yo creo que la entrevista estaba muy buena. Aguantaba un poquito más. Sí. Muy buena. Pero ¿qué hacemos? Ahí se hizo. Sí, hay nada. Acá en Cali cortaron la mitad de la entrevista con Fito. ¿A quién lo remitimos, Nico? No, pues a oír el podcast. Jonathan. Yo no puedo hacer más, Jonathan. No, hombre. Él se está riendo de sus picardías. No. Se ríe solo. No, déjelo a Jonathan, hombre. No, bien, Jonathan. Lo que pasa es que desafortunadamente en las capitales de los otros departamentos... ellos tienen sus compromisos de cuñas, pero entiendo y prometo tratar de hacerla más temprano, arrancar a las 5:15 para terminar faltando Dios y que todo el mundo lo... No, pero no se perdieron mucho, solo 11 minutos, pero no es mucho, ¿no es cierto, Nico? No, imagínese. 11 minutos a la de 22, a la... No es para tanto, a la, ¿sí o no, a la? ¿Ah, echamos cháchara o no? Llevo cháchara. Bueno, ahorita tenemos otra entrevista muy chévere, pero antes vamos a hacer el arepaso número 1 y vamos después con música de Emilio y preparamos a nuestro siguiente entrevistado. Pero alguien le dio mucha coba a la gente de producción y quieren agradecer tanto por lo de Fito como lo de Ralph Johnson, como lo de Gloria Gaynor. Cierto. Y dice Juan, ¿y todo en menos de una semana? Es que Cierto. Estos tipos de los originales se volvieron unas máquinas. Nicolás y yo estamos altamente sorprendidos. No. Al paso número 1. Nicolás y yo. Sí, yo también estoy como que no puedo creerlo. En los originales, ¿ah? El arepaso. Fácilala, fácilala. Vamos fácil. Sencillo. El segundo repaso lo hago por Emilio Sánchez. La chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuántos años cumplió Jack Nicholson el 22 de abril de este año? Música, maestro. Enviar. Ojo con las manos de todo el mundo, ¿no? Es que yo veo... Se demora y se demora. Creo que fue el primero. No, yo no estoy hablando de usted. Hay una niña de nombre Laura Natalia Franco que hace muchas consultas. Ah, muy polémico. Le falta Orlando, brother. Está buscando. No tengo necesidad. No tengo necesidad. Con 12, con 14 puntos, ¿qué necesidad tengo? 14 puntos no negativos, brother. Aquí ya no me preocupo, voy lento. ¿Lento? Piano. No, murió. No, vas piano. Voy lento. Ya no hay de qué preocupar. Podemos anunciar que ya no vas a ganar, vas ¿no? Vas piano y también lo... Pero eso hace rato. Lo que pasa es que hay un man que te quiere desbancar, andar pero enfurecido tratando de llegar al último lugar. Menos uno para Jonathan de la FM. No. En los originales. Oh, Dios, mi brother. La correccional. But I corrected them, sir. Más cara de asteroides. Tiene mucha personalidad él. Como un asteroide se pone máscara. Eso me parece el otro planeta del mundo. ¿Qué dijo? Eso es lo más bobo del mundo. No, señor, déjelo así. No se meta con mis notas. Va a tener problemas, ¿oyó? Muchos problemas, señor. Ese Ojo. Será. Bueno, vamos a poner 3+1 aquí. Espérate, es que estoy mirando otra cosa. María Juliana, Laura Natalia y Nico, 83 años más uno. Eso cumplió. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando... Me confunde ese papel de los maquilladores en sus películas. Se ve muy joven. Lo tan jovencítico. Mire, voy a recordar 5 películas, es muy larga la vida de él, pero About Schmidt me pareció una locura, nominado al Oscar Mejor Actor. Chinatown me pareció una locura, nominado al Oscar Mejor Actor. La película One Flew Over the Cuckoo's Nest, Atrapado sin Salida, se ganó el Oscar a Mejor Actor. As Good as It Gets, se ganó el Oscar a Mejor Actor. Y la otra que se me salió, con la que hizo con Shirley MacLaine, que ya se ganó el Oscar y él se ganó el de reparto. Terms of Endearment con Deborah Winger. Es otra de las grandes películas que hizo ese man. También hizo una con este hombre, Peter Fonda, que fue una película demasiado importante. Y bueno, este tipo tiene todo. Lo que pasa es que ya está cucho y decidió volverse un absoluto obeso y no le importa nada. Él ya no quiere. Está perfecto, pero él ya no quiere ver a nadie. No le debe nada a nadie, está perfecto. Pero es que el man hizo una carrera muy brava. Muy Parted, grande. ¿Qué tal ese papel de mafioso? No, no. Todo lo que hizo fue bueno. La gente dice que se repetía. Pues sí, Alan Parsons se repite. No, por eso Black Sabbath se repite. Robert De Niro Jackson se repite. Frank Sinatra se repetía. No debe ser bueno. Robert De Niro. Sí. Bueno, pero este Jack me gusta más que Robert De Niro a mí. Mucho. Tiene una cara de loco. Tiene una cara de loco. Total. Ay, le faltó una pendejadita que se llama The Shining. The People Who Shine. El resplandor. Claro, el resplandor. Jack no. Perdón, mi abuelo no tuvo otro encuentro de los legendarios suyos con Jack en unos Oscars. Sí, sí, yo estaba con él y nos dejaron entrar a la alfombra roja. Y mi papá, en un acto bastante preocupante, Jack tenía un vendaje arrojado en el brazo, lo empujó y le jaló el brazo. Y el otro le pegó una levantada y le dijo: ¿No ve que tengo el brazo roto? Y no sé la madreada que le pegó. Y dijo: Speak to Colombian Television, Mr. Nicholson. Y el man contestó eso. ¿Y sabe qué me dijo? Lo pones al aire, papi, te está levantando. Claro. Lo pones al aire. Lo que haya dicho, le metemos otra audio encima. Perfecto. No. Sí, se dobló distinto y se puso bajito la voz de Jack. ¡Ídolo! ¡Saludos a la Colombia! Magia de la televisión colombiana. Lo estaba levantando, brother. ¿Ah? No, mucho crack. ¿Cómo darle paso, Laura? Y me tocó ponerlo Orlando, bajitico. Orlando tiene menos 16 puntos. Jonathan tiene menos 13 puntos. María Juliana tiene un punto. Yo tengo 3 puntos. Y Laura, Natalia y Nicolás siguen empatados con 21 puntos cada uno. Pero tengo una gran pregunta. ¿Por qué Orlando tiene 16 negativos si él dijo que tenía menos 14? Pero no, yo pensé, hace... No, en otro, en otra época, en otro repaso. Bueno, la diferencia... Laura, ¿yo cuánto queda? ¿Cero? Uno, tienes un punto. La diferencia entre los galanes de la primera sí posición y el último, Orlando, tienen 37 puntos de diferencia. Me parece que es un récord mundial en este programa. Emilio, vamos con música. Vamos con esto, uno de los grandes éxitos de los últimos meses, Arizona Service con Roxanne. Off of the gram. Bitches love the gram. Oh, wait, shit. Bueno, nuestro siguiente invitado hace parte de una empresa que queremos muchísimo, que es Ford Colombia, y pues que hemos hecho muchas cosas juntos. Él se llama Carlos Rodríguez y es el brand manager de las camionetas Ford. Carlos, muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Jaime, buenas noches. Muchas gracias de igual forma por invitarme a este espacio. Un saludo especial a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Los Originales. Muchas gracias. Tengo aquí unos datos sobre un lanzamiento importante para Colombia y tiene que ver con que Ford reinventa el movimiento con su nueva camioneta totalmente híbrida. Es la nueva Ford Escape. Comencemos por algo sencillito y que lo puedes explicar en dos líneas. ¿Qué es, para la gente que no está muy, muy familiar con el tema, qué es una camioneta híbrida? Bueno, una camioneta híbrida, ¿en qué consiste? Revisemos un poco ese principio que le aplica a todos los vehículos que equipan este tipo de arquitectura, por decirlo así. Este tipo de vehículos vienen entonces equipados con dos motores, un motor eléctrico y un segundo motor a combustión interna, que en este caso va a ser un motor a gasolina. Entonces, okay, ¿cómo funciona el tema? Básicamente, al arrancar y a velocidades moderadas, el motor encargado de propulsar o de mover el vehículo va a ser el eléctrico, el cual, pues, en este caso, en el caso de la nueva Escape, es alimentado por una batería de iones de litio que se recarga de forma automática, y ya cuando pasamos esas velocidades moderadas, se activa el motor de combustión interna y empiezan a funcionar los dos en simultánea junto con el eléctrico para que se dé esta hibridación, por decirlo así. Bueno, pues se abren las puertas a una tecnología de una empresa con el prestigio de Ford, que es esta Fusion híbrido, pues que es una nueva apuesta en la cual estamos hablando de la cuarta generación de esta camioneta. Y bueno, hay cuatro versiones de ellas. Tengo entendido que el tope de la línea es la Titanium híbrida. Cuéntanos un poco de esta y de las otras versiones que llegan, la Turbo EcoBoost y otras totalmente híbridas. ¿Me cuentas un poquito, por favor? Para claro que sí, Jaime. De estos modelos, ¿no? Por favor. Bueno, vamos a tener una alineación de lujo, la cual va a estar compuesta por vehículos con motorización híbrida. Vamos a tener un tope de línea que fue la que acabas de mencionar, una versión Titanium 4x4 completamente híbrida, y una versión de entrada también con este mismo tipo de motorización, una versión SE con tracción 4x2. Y también vamos a tener unas versiones espejo, por decirlo así, con motorización turbo EcoBoost de una cilindrada 2 litros, capaz de desarrollar 250 caballos de potencia. Ahí vamos a tener las mismas versiones, lo único que va a cambiar es la motorización, una versión SE 4x2 y una Titanium 4x4, siendo esta también la tope de línea en esas variantes turbo EcoBoost que comentaba. La gente se pregunta, mucha gente, en el caso de un motor híbrido, ¿cuál es el desempeño del motor? ¿Cuál es la aceleración de 0 a 100 kilómetros? ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanza? ¿Cuáles son los caballos de fuerza? Porque la gente, digamos, que no conoce que ya las tecnologías electrónicas con esta parte de híbrido con gasolina, pues están muy avanzadas ya y son carros al 100%. ¿Cuál es la capacidad del motor en litros? ¿De qué tamaño es el motor? Y eso pues sería importante que se lo aclararas a nuestros oyentes. Claro que sí, como tú lo mencionas, es una aplicación muy moderna para el caso de la nueva Escape. Es una de las mejores ofertas y más avanzadas en todo el mercado en lo que respecta a híbridos. Entonces, de cara a la potencia combinada que van a entregar los dos motores cuando están funcionando en conjunto, tanto el motor a gasolina como el motor eléctrico, ahí estamos hablando de 200 caballos de potencia, que es un brío bastante impresionante para este tipo de camionetas. Otra cosa también súper importante en la que se diferencia la nueva Escape de los híbridos convencionales es que podemos estar moviéndonos en modo 100% eléctrico, o sea, sin todavía activar el motor a gasolina, hasta los 130 caballos de potencia. Entonces, eso nos daría a entender que prácticamente la mayoría del tiempo que utilicemos el vehículo vamos a estar moviéndonos en modo 100% eléctrico sin consumir en principio ni una gota de gasolina. Ya después de esos 130 kilómetros por hora entraría ya a activarse el motor a gasolina para trabajar en conjunto con el motor eléctrico. Y otro de los atributos, o más bien uno de los beneficios más importantes, sin dejar a un lado el tema de menos emisiones de gases al medio ambiente, es el tema de la eficiencia en consumo de combustible. Para el caso de la nueva Escape, ahí tenemos 85 kilómetros por galón, lo que nos llevaría a recorrer aproximadamente unos 1.200 kilómetros con solamente un tanque de combustible. Imagínate, 1.200 es... Llega uno casi a San Andrés, ¿no? No, bueno, a Cartagena y se devuelve un rato. Bueno, alcanzas a ir a la costa y te devuelves un tramo, correcto. Un tramo, sí, en Medellín vuelves y tanqueas, buenísimo. Y lo otro es que miré lo que llaman los gallos del carro, una palabra muy rara pero muy diciente, el sistema de carga inalámbrica para celulares, el LED de iluminación, la conectividad, el sistema de GPS... las asistencias al conductor sin necesidad de quitar los ojos del camino. Un poquitico de eso que nos contaras, porque se ve bien moderno este aparato, compañero. Correcto, es bien moderna y precisamente se convierte en la apuesta más equipada, más tecnológica del segmento donde compite. Y pues por mencionar una de las cosas interesantes que tiene el vehículo es el paquete de asistencias al conductor Copilot 360, que son más de 25 asistencias que van a brindar pues mucha más tranquilidad, confianza, seguridad al conducir, Ahí tenemos un asistente anticolisión que no solamente va a evitar una colisión, como su nombre lo indica, con un vehículo, sino también con un conductor que llegue a entrar de forma intempestiva en nuestra trayectoria. Tenemos un control de velocidad adaptativo, asistente de manejo evasivo. En fin, es un sinnúmero de tecnologías que en definitiva la convierten en la camioneta más tecnológica del segmento aquí en Colombia. Punto ciego, 7 airbags, etcétera. Bueno, y el precio pues no me parece nada impactante, me parece un precio muy bueno para el equipo que estamos hablando. Leo acá que la nueva Ford Escape Titanium AWD híbrida, que es el tope de la línea, estará costando 147.990.000 pesos. Supongo que las otras tendrán unos precios inferiores, ¿no? Sí, por lo pronto estamos introduciendo una sola versión, la Titanium 4x4, en ese precio, 147.990.000. Las próximas versiones que comentaba hace unos minutos van a estar llegando más o menos a mitad de año y vamos a estar cubriendo una banda de precio que va a empezar aproximadamente desde los 100 millones de pesos hasta los 147.990.000 de este carro puntualmente. Pues mi última pregunta es, ¿y ya pueden ir a comprar la camioneta? ¿Ya la están vendiendo? ¿Cómo se hace? Bueno, estamos trabajando a toda marcha para poder habilitar una plataforma de comercio electrónico, pero de entrada ya podemos conocer todos los detalles de esta nueva camioneta en nuestra página web, ford.com.co. Adicionalmente, ya las camionetas están en puerto colombiano, listas para ser despachadas a cada uno de nuestros concesionarios, esperando que lleguen a los mismos una vez se levante esta cuarentena. Hombre, pues era Carlos Rodríguez, Brand Manager de la marca Ford para camionetas. Te pido que le mandes un abrazo a Nicolás, a Rafael, al gerente general y a toda la familia Ford. Y muchísimas gracias por esta información que le sienta muy bien a la gente que en estos momentos anda un poquito triste por esta cuarentena. Pero esto es una excelente noticia para pensar que todo se va a mejorar y que Ford está pendiente de los colombianos a partir de este maravilloso lanzamiento. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y de nuevo muchos saludos por allá a toda la familia Ford. Gracias a ustedes y también todo el equipo Ford te manda grandes saludos, igualmente a la mesa de trabajo. Un abrazo, Carlitos, y que te cuides, cuídate mucho la salud. Muchas gracias, ustedes también. Bueno, son las 6:48 minutos. Eduardo, ¿qué pasa? Es que pensé que iba a llover y me dio un poco de risa. Ya volvemos, señores, no se muevan, estos son los originales. Bueno, pues vamos con el arepaso siguiente, muchachos. Me queda uno con Emilio, pero no tenemos mucho tiempo, Emilio. Es que hay que recrearlo, hay que reírse en el último arepaso. Vamos a pasar a un rico, ¿sí o no, Nico? Eso, muchacho, eso, rico. ¿Ah? Rico, rico. Carajos, qué... Rico. ¿Qué pasa? El Club de Abogados de Bogotá. Lo conozco, claro. Centro llamado a ejercer benéfica influencia en el cultivo de la ciencia de derecho. El club funcionaría en su local de la carrera sexta entre las calles 12 y 13. Animaba a sus socios a servir a la justicia y al derecho y a propender una organización que condujera al establecimiento del colegio de abogados tan necesario. ¿En qué año fue fundado el club de abogados de Bogotá? ¡Hala! ¡Hablemos cháchara! Es que más fácil. No. ¡Facilísimo! Esa me la sabía. Nico, danos una pista. Por favor, Laura Natalia, deja de estar buscando en internet, que ya nos tienes de mal genio. Muy fácil, estoy hablando hace poco de eso, justamente. Houston... We have a problem, Nicolás. ¿Por qué? Tenemos un problema. ¿Qué Tenemos pasó? Un problema en la mesa y yo necesito que busquemos una solución. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, tenemos un problema en la mesa. Uy, se pudrió todo. Voy a permitir más esto. Así, hable como usted era en el club de abogados. Hablemos cháchara, mijo. Hace poquitico con un amigo abogado hablamos de eso. Profe Bernate, hombre, saludos. Sí, Jorge Bernate. Tan raro. No, el profe Bernate, el profe Francisco Bernate. Tipazo. Menos uno para María Juliana Correa, que dijo 1995 a la... ¿No? El pasado error de originales. Jonathan fue en 1967. El la tema de qué era lo que estábamos hablando, hermano. ¿El anterior? En la anterior era de Jack Nicholson. La edad. Exacto. No, 66 años. No, perdió. Tenemos un gran problema y no veo por qué ella debería saber esto, sino que simplemente consultó el internet. Más uno para Laura Natalia Franco, cumplió 100 años, 1920. Dijo, ¿qué hacemos? Usted me explica, hermano. No, eso ya entró en que ella nos una explique. Gran preocupación. Pero ahora más si no ganó Nico. Franco, no, perdió Nico. Ahora pero Nico no sabía, Natalia pues. Natalia Franco dijo 1919. Ahora Laura Natalia Franco también conoce el club de abogados. A ver, Laura Natalia, ¿cómo estás? Nico, la embarraste. ¿Tu situación? En 2019 hablé el otro día con un abogado. No, explícanos qué es lo que está pasando. O también hablaste con tu mamá del tema hoy antes de ir a acostarte. No. Que si hablé contigo de ese tema hasta mañana. Pero ¿por qué sabes eso? Tú no tienes por qué saber eso. No, pero yo he escuchado que cumplía 100 años este año. ¿En dónde lo escuchaste? Porque yo no he oído ninguna publicidad de eso. No, en serio. No, es en serio. Yo, Nico, mira lo que está pasando. ¿Abogado es el que va a necesitar eso? Perdóneme, abogado es el que va a necesitar. Uy, se pudrió todo. No entiendo que Nicolás dice que con el señor Bernate, no sé qué. Susto, pero pues, ¿tú Bernate de dónde sacaste ese dato? ¿Eso y es Bernate le dio mal a la información? Pucha, sí, nos pero eso es de tu cultura general, vaya. Laura Natalia, saber que el club de abogados cumplió 100 años. No, no, o sea, yo siento que lo había escuchado y últimamente estoy haciendo preguntas así, 75, 100 años, cosas exactas. Dejo claridad, Orlando Rivera, que tenemos grandes problemas con Laura Natalia en su casa. Se le pegó tu maña porque no tiene ninguna explicación para decirnos, pero por qué sabe lo del club de abogados. Déjeme descansar un poquito, yo no tengo nada que ver en esta historia. Pero no, usted se acuerda de lo que usted hacía, ¿no? Ella, un ejemplo sabe. Nuevo. Laurita sabe, yo sí creo en ella, ahí me tiene, hay que creer, no, hay que tenerle fe a la gente. Nico, ¿usted le tiene fe a eso? No, yo no. Claro. Pues a menos que haya hablado con el profe Bernate. No, y con la mamá, que la mamá le dice todos los días. No, ella me dijo, me acabo de acostar y me soñé eso y me desperté para el programa y ya, eso es perfecto. ¿Cómo era el paso, Laura? Orlando tiene menos 16 puntos. Laura Natalia, le sigue más Jonathan. Uno, ¿no? Sí, señor. Le sigue Jonathan con menos 13 puntos. María Juliana está ahora en ceros. Yo estoy con 3 puntos. Nicolás tiene 21 puntos. Y Laura Natalia, 23. De 23 Nico, creo que 16. No ganaste este mes. Uy, no. No, pero es que hay Nico, una cosa rara. Faltan 3 días. Despegamos, por favor. Bueno, con un poquito de música. El último repaso lo hacemos entre Milo y yo. Lo hacemos a las 7:30. Para tener tiempo. De esto no te puedo, pues, participar mucho. El señor se llama Yoshiro Nakamura. Hombre, jugó en el Celtic y en... ¿Qué es el Celtic? Ni qué deje hablar tanta pendejada. No es Nakamura. Es un cantante japonés. Claro, ese es Shunsuke Nakamura, el que jugó en el Celtic, hombre. Si habla paja, Nicolás. Shunsuke Nakamura, búsquenlo. Tremendo. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Bueno, aquí

pero en el disco, por ejemplo, también hizo Imagine combinada con What a Wonderful World, más o menos diciendo, imagínense el mundo maravilloso que este sería sin Donald Trump. Y el disco se llamó Waltz. Como dije, malentendido cuando salió hace 2 años. Es un disco que a pesar de que fue lanzado por una de las grandes divas de todos los tiempos, no tuvo tanto seguimiento, pero esta canción fue el primer sencillo de ese disco y ella era, y ahí sí que se despachó contra Trump, porque la letra dice, no me mientas, necesitamos saber la verdad, por favor. Don't lie to me, Barbra Streisand. Recomiendo el artículo de opinión de ayer domingo, recomendación personal, Marisabel Rueda, se titula Yo, Claudia. Muchas gracias. Bueno, leyendo aquí cosas, en Georgia ya abrieron los teatros, Nico, ¿por qué no vamos a cine y echamos cháchara? En Georgia. ¿Ya abrieron? Sí, en sí, Georgia, en Atlanta, los teatros, sí. Sí, ya. Dios mío. ¿Y? No, pero es que, ¿qué más? Después de esa, ¿qué le cuento? O sea, no le tiro ni bares, ni manicure, ni nada de esas cosas. Los teatros. ¿Ya los teatros? Ya los abrieron. Sí. Y en Texas este viernes abren casi todos los negocios. Son gobernadores arriesgados. El número de casos en el mundo, 3 millones. En Estados Unidos sobrepasaron el millón. El número de muertos, 57 mil. Estamos a 1,000 de alcanzar el número de casualties de la guerra del Vietnam. Es que yo soy picaíto, la picaíto. No, tranquilo, tranquilo, hombre. Tyson es una compañía importantísima de carne de los Estados Unidos. Y el presidente de Tyson Foods está advirtiendo que no tienen cómo mandar la misma cantidad de carne porque tienen problemas de el coronavirus dentro de la fábrica. Publicó en el New York Times ayer, en el Washington Post, que la cadena alimenticia está rota y es vulnerable. Y él defendió las prácticas de seguridad de los empleados, pero siempre en este tipo de compañías tan grandes, donde se mueven millones de animales, que son cerdos, pollos, ganado, pues hay temas muy complejos con el coronavirus. Y si alguien se infecta es un problema porque se rompe la cadena. Y esa es la situación de una compañía grandísima en Estados Unidos, que se llama Tyson. No confundirla con el boxeador Mike Tyson. No, tranquilo. No, perdón, tenía que aclarar. Ni me con da Tyson pena. Rivas, no, es que hay varias. No, no, pero me tocaba aclarar porque yo soy un poco ignorante. ¿Me explico o no? ¿Sabe que le hago una recomendación ahora que usted tocó ese tema? La BBC publicó un artículo en donde explican cuál fue uno de los puntos álgidos de contagio del COVID-19 en los Estados Unidos, y hablan de una empresa que se dedicaba a lo mismo en Dakota del Sur, en donde los empleados los obligaban a ir a pesar de que se sabía que algunos empleados tenían coronavirus. Mire, el artículo es impresionante. Hay que oírlo. ABC. Hay que leerlo. Muchas gracias, Nico. Bueno, pues esa es la situación. A mí realmente sí me angustia un poquito todo esto, porque esas compañías tan grandes en Estados Unidos es que son muy grandes, no sé si ustedes me copian, pero cuando una empresa de estas es que es muy grande, o sea, la dimensión de lo que alcanzan de millones de animales que manejan esos tipos al día, y donde eso haga lo que dicen el breakable, o sea, que está rota, o que pues esté en dificultad la cadena alimenticia, pues es un problema absolutamente grande para el país. Porque allá se centran, las compañías de seguros grandes son 3, los bancos grandes son 3, como han comprado todo, las compañías de comida son las grandísimas, son 3. Entonces es preocupante, pero no importa. El único hombre que sigue firme es Andrew Cuomo de Nueva York, pero a pesar de los datos tan increíbles que están revelando en Estados Unidos, no hay sino la aspiración presidencial de que abran los estados. Y de hecho ya digamos que las bolsas de Nueva York y todo están muy estabilizadas. Yo llegué a pensar que eso se cae a 18 mil, 15 mil, ya está en 24 mil, y lo que les dije, el Standard & Poor's a ya 2.900 casi. Pues hombre, la situación no es tan complicada como fue a comienzos de marzo, donde, o sea, esto llegó a niveles de 21.000, 20.000 algo, ¿no? 19.000. Y pues el punto más alto es 29.700, que es una excepción, pero con que llega a 28.000 se diría que la economía está recuperada. Puede que la economía en las cifras de la bolsa de Nueva York se recupere, pero la parte económica de las empresas es la que yo veo supremamente enredada, cuando ya casi 30 millones de personas que están pidiendo el subsidio de desempleo. Vamos, Niquito, usted puede, adelante. Estamos en Yo sé quién sabe. ¿En qué estamos? Yo sé quién sabe lo que tú no sabes. Bueno, yo sé quién vamos, sabe. Vamos, Eduardo. Bueno, tranquilo, penas, tranquilo. Estoy riéndome. No, pero no se ría, hombre. Mire. Es Eduardo, no yo. Eduardo. Por eso, pues le digo a Eduardo que se calme, pues. Nürburgring. Paseamos un pase idiotas. No, por eso. Uno oiga, pero usted vio que la entrevista que hicimos de los carros, Orlando le mandó información a Jorge Enrique Roa y a usted. Gracias, Nico, por reenviármela. Muy querido. Siga. No, códigos, mire. No, no dije nada, se le fueron las manos, se le fueron la luz. Las manitas, no, pues se fueron para otro lado, dele. No, deje tranquilo, hombre. Saludos al doctor Roa. Mire. Saludos al doctor Roa, pero qué pena, pero la información no era para que le entrevistara al señor, era para mí, gracias. Deje que la gente, hombre. Yo la dejo, por eso le estoy pidiendo disculpas al señor para dejarlo tranquilo. ¿Pero a quién le está pidiendo disculpas? Jorge Enrique Roa, que no tiene velas en este entierro. No, pero pues... No es de mí, ¿cómo es que dice? No es de mi resorte. No es de mi resorte, Jaime. Pues yo no quiero... El tipo me escribe, no es de mi resorte, y yo le digo, pues sí, tienes toda la razón, pero háblate con el productor. Siga, Nico. Claro, y le dice que tengo que hacer un entrenamiento, pero déjelo, hombre. Y usted me la manda, muy, muy agradecido. Yo buscaba como un loco, hermano, y nada. Yo buscaba, y de pronto, Nicolás Samper me manda una nota de la empresa. Y yo digo, ¿qué hace Nicolás? Y leo repentinamente... Sí. Subía para Agustín Rada, mire, subía para un poco de gente. Dele, no, Nico, hombre, que iba a ir para ellos. Hágale, hombre. Haga caso, hombre. No, pero no iba para ellos. De no, verdad. Sí. No le llegó al presidente de la cadena de vainas. Dele, brother. Bueno, no, ¿cómo va a decir eso? Ríase, hombre, y hable. Mire, Nürburgring. Nürburgring. ¿Sí la conoce? No, yo no conozco a nadie, hermano. Avance que me toca darle paso. Perdóneme. A una de las chicas. Una de las dos, porque las dos es mucho dele. Perdóneme, Nürburgring, uno de los circuitos más famosos de la historia en la Fórmula 1. Ahí. Ah, sí, ya lo ubiqué. En Nürburgring. Niki Lauda. Claro, Niki Lauda sufrió el famoso accidente de Nürburgring, en donde su automóvil queda. A la larga lo mató. Pues no, porque. A la larga, con los años, el hombre no recuperó la respiración de sus, de sus orejas, y pues comenzó a sentirse malito. No, pues es que eso fue, ¿eso qué año sería? ¿76 puede ser Nürburgring? Sí, esa era una pelea tremenda con el otro man, en Rush. Con Hunt, claro. Con un inglés que era una pesadilla, pero era todo lo contrario de él, era un hombre de mujeres, de cosas. Fue campeón mundial un año. Un año y ya, y no hizo más. Y no la pudo repetir. No importa, pero fue campeón mundial un año. ¿Quién ha sido campeón colombiano un año de Fórmula 1? Ninguno. Hay que ser el campeón mundial de eso. Bueno, Nürburgring, recordado por ese accidente que tuvo Niki Lauda, va a abrir de nuevo sus puertas. Este circuito está siendo usado para otro tipo de competencias, incluso para competencias entre aficionados. Pues va a volver a abrirse, más allá de las recomendaciones. En Alemania tienen la postura de tratar de abrir lo más rápido posible los eventos que han sido cerrados por cuenta del COVID-19. Por ejemplo, el fútbol, ya están entrenando algunos equipos. Hay otras órdenes, pero es que la cosa es que ellos hacen 600.000 pruebas semanales de COVID-19. Entonces están diciendo, vamos a ver Nürburgring para seguir haciendo lo que hacíamos ahí, es decir, circuitos entre competencias de turismo y también de aficionados. Bueno, pues muchísimo. Muchas gracias, Nico. Vamos con Laura Hoyos, por favor, que no la he sentido, no la he oído en este programa, no, ni a María Juliana. Dos picaditas, pero picaditas. No han picaditas. Dejado. No, bueno, dos picaditas. Estamos con... protagonistas, ¿qué culpa tenemos? Con Naomi Campbell y su dieta, que es la misma dieta que la tiene espectacular a los 49 años que tiene. Y es que en una reciente entrevista con The Wall Street Journal, esta modelo británica dice que ella no se priva de nada a la hora de comer. Entonces uno dice, pero ¿y entonces por qué tiene ese cuerpazo si come de todo? Ella dice, no, pero es que solamente como una vez al día. O sea, se empaca todo, pero se manda lo que quiera, tres pero una sola vez al día. De las aguas, pero... Lo que uy, le no de... me recuerda ese sitio que me llamaba mi padre allá en la 19. Delicioso. Obviamente porque están criticando por el mensaje erróneo que está dando para la alimentación. Sí, terrible. Pero una sola vez al día come. Bueno, María Juli, cuéntanos algo. Bueno, buenas noticias para los amantes del cine. Hablamos en estos días que los autocinemas iban a jugar un papel importante en todo este tema de la cuarentena y el confinamiento social. Y Cine Sobre Ruedas, una compañía que opera en Perú y Ecuador, anunció su llegada a Colombia con autocinemas en 5 ciudades. Esto va a ser Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín y Cali. Ellos dicen que están preparados para comenzar. ¿Cuándo estaría provisto esto? En un mes. Ellos dicen que están preparados para empezar a operar en un mes. En este momento dicen que ya cuentan con 6 lotes para las proyecciones, los cuales tienen capacidad para 700 vehículos cada uno. Se tienen programadas, pues, cómo sería, cómo funcionaría, 3 funciones para viernes, sábado y domingo y 2 funciones entre semana de martes a jueves. ¿Y eso está autorizado por la alcaldía de Bogotá? Pues la noticia dice que ellos ya están muy adelantados en las negociaciones. Con los lotes, pero no con la alcaldesa. Y que estarían listos para operar en un mes. Bueno. Venga, pues. Sin más ni más, me llegó el momento, como les dije, a las 7:30 de la noche, para hacer un arepazo muy diferente, cortesía de World Cultural Lab. Bueno, yo voy a comenzar por hacer una pregunta después de que haga la presentación de la canción a Emilio. ¿Cómo estás, Mimo? ¿Estás ahí? ¡Entusiasmo! ¿Emilio? Sí, aquí estoy. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Okay. ¿Sabes que creo que tengo delay? Un segundito. Ah, no, es que pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es que tengo delay. Tengo delay. Emilio, ahora sí. Bueno. ¿Estás ahí? Yo te oigo. Sí, no, aquí es que estoy. Tenía delay. Contestabas cada 6 segundos. Entonces, y yo sentía un déjà vu, pero ve. Entonces, voy a poner una canción que pues yo conocí antes que tú, porque yo tenía en esa época 15 años cuando llegó a Emisoras El Dorado. Espectacular, le faltaba mucho tiempo. Y pues nadie podrá olvidar ese momento en que el maestro, el arepazo es de Barry White. ¿Qué opinan? ¿Ah? Nico. No puede ser. Ahora también Laura Natalia Franco es experta en Barry White, porque va a ver. Bueno. No, es que ya me tiene mareadito. Eso va a ser un problemita, porque cuando volvamos al estudio, la tallada, y haga el menos 24 aquel, vamos a reírnos un poco, ¿no? Vamos a ver. No, tranquilo, hay que confiar. No, yo no confío en que ella sepa de Barry White. No le creo. Pero va a ver qué va a ganar. Ilúcete ganando. Revisa bien el internet. Y tu madre, tu fuente fuerte. No, no le diga eso. Déjemela que estoy hablando con ella. Ella se puede defender. Tiene 40 años. Seguimos. ¿Cómo va a tener 40 años? Y es la historia de una canción. Yo tengo una pregunta antes de poner la canción, Emilio. Pero quiero contar la historia porque la conocí mucho antes que tú. Y es Barry White decepcionado de su pareja y peleó con la novia. Y se fue. Y la vaina. Y trata de entrar a una discoteca. Y le hizo un desplante tenaz. Y él va y dice, one ticket please. Y todo el mundo, ¿cómo estás, maestro? Él, bien, what's going on? But le dicen, ¿y tu novia y tu jeva? She's at home. Y vamos a poner la canción como preámbulo del arepazo. La pregunta, Emilio Sánchez. Esto es una versión japonesa del disco que es espectacular, comprada en Tokio. Y tiene 6 versiones de la misma canción, pero va a poner la original. Solo tengo una pregunta, Emi. Este disco tiene... Tiene buenas 40 minutos de música. El maestro ya no estaba tan prolífico, porque son 6 canciones, pero ninguna es larga. ¿Qué le pasaba en ese momento al maestro? ¿Tenía ese desamor? No, pero esta es larga. Dura 6 minutos 15 para radio. Hermano, larga. Sumando todas las canciones, quiero que me vuelvas a entender, El disco no llega ni a 40 minutos en total, 6 canciones, pero ninguna de esas de 9 y de 8. Pero es, ¿qué le pasó a él? Año, en ese momento él estaba en crisis sentimental con Claudine White y sus uñas que lo rascaban en su espalda solamente. Bueno, no, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. Estoy Barry, perdón, Barry White ese año hizo 3 discos. Hizo este, hizo Is This What You Want, y con la orquesta del Amor Sin Límites hizo My Sweet Summer Sweet. Ah, no, retiro mis palabras. O sea, era Woody Allen en ese momento Barry White. Sí, lo que pudiera firmaba, grababa. Él sin problema sacaba por lo menos 2 discos al año en una época. Bueno, yo les pido el favor de que sin miren la tristeza de Barry White cuando llega a la discoteca destrozado porque peleó con su pareja, Claudine. Seguramente lo hizo los masajes de... ¿Cómo? De manicure, el que estaba acostumbrado, o solo en la espalda y no le gustó. Él necesita el masaje completo con las uñas de Claudine White, que eran como de 10 centímetros, yo recuerdo. Un arma sexual. Las uñas debían estar cortas. Pero bueno, el hombre llega a la discoteca y aquí, con este intro, porque me parece una de las mejores canciones del hombre, el disco me parece que es muy poco material, pero si grabó Is This What You Want, que tiene la canción que más me gusta del maestro, que se llama Don't Make Me Wait Too Long. Creo que es la canción más importante en la carrera del señor, a mi gusto personal. Ah, y fuera de eso sacó un instrumental. Usted ni conoce esa canción. Pero bueno. Yo con Ampami hay mejores, pero está bueno pero que haga esa canción. Laura Natalia, se le están saliendo las lágrimas recordando toda la música de él. Ya está preparada para esto. Esto se llama Let the Music Play y quiero ambientar a la de paso con esta super canción, María Juliana y Laura, porque el hombre era muy importante. ¿De qué año es este disco, Emilio? ¿7? 76. Ahí vamos. 76. Oigan, oigan al máster. Quiero un solo número, por favor. ¿En cuántas series y películas actuó y salió Barry White como él mismo o su voz? Sumen las series y las películas y me ponen un número. Muchas gracias. Bueno, yo voy a mirar si ya contestaron todos. Ya no recibo más. Vamos a contestar Orlando 30. Laura 12. Jonathan 96. Ídolo Jonathan, o sea, Barry White nunca fue cantante, tiene más películas que Jack Nicholson, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Con esa voz hasta doblaje yo juntos. Creo que hizo. Laura Natalia Franco ahí se puso mosca, ¿no? Uy, Nico, se pegó una salvada. Sí. Es que es de buenas hasta para eso, Laura Natalia Franco 12. Yo creo que ella le dio pena con nosotros seguir trampeando, ¿sí o no? Y Nicolás Samper, 76. Uy, Nico, brother, o sea, ¿era cantante o era actor? Es que no entiendo esa parte de su vida. Y el mío. Pero era integral. ¿Leíste el mío? María Juliana, 5. Un poquito más razonable, pero tampoco da porque es que... 3 por 4, 2... No te da. Bueno, ¿usted qué dice, Nico? ¿Qué opina de 76 películas? Orlando, ¿qué opina de lo que dijo Nico? ¿Qué pasó con el perro? Creo que hizo más películas que Billy Martin, ¿no? Sí, claro. Exacto. No, ¿sabe que hizo más películas? ¿Sabe que quién? Que John Woody Wayne. Allen. Sí, claro. Orlando, ¿cómo estás, mijo? Muy bien, aquí escuchando las Biblias. ¿Pero qué opina de la Biblia de Nicolás? 76 películas, Barry White. No, hasta Confucio. ¿No dice? ¿No habla de Confucio? Pero usted dijo 30 Confucio. También, un poco, o sea, un poquito discriminatorio. No, momento, o sea. Diego, es que todo es contra Orlandito, seamos equilibrados. Él dijo 70 y pico y yo dije 30. Estamos equilibrados. Eso, pero ¿no? De verdad, ¿qué pasa? No, eso no es equilibrio, Orle. Eso claro, no es equilibrio, 30 películas, 30, un cantante. Y 30 están en intermedio. No dije ni 76, ni 50. Bueno, ya arranquemos. Menos uno para Jonathan. La FM metió 100 películas a Barry White. En los originales. Hay que tener ingresos adicionales. La correccional. Hoy es Blue Monday. corrected them, sir. Según Wall Culture Lab. And when my wife tried to dice, tres citas de Barry White. Necesitas amor, necesitas vida, pero hay alguien que es lo único que necesitas, Barry White. Veo un mundo de belleza y perfección y me esfuerzo a través de mi música para difundir esa visión, para ayudar a que este planeta al que llamamos hogar sea un lugar mejor. Él ya sabía lo que iba a pasar y más deseable para que nos amemos y más mantengamos nuestros espíritus renovados. ¿Por qué no comienzas a bajar las luces y mostrarme lo que puedes hacer? Barry White, esa me gustó. Amor, ¿por qué no bajas las luces y me muestras qué es lo que sabes hacer? Y ahí nota donde... Nico 5-4. No, 0-1, lo atracaron ahí, lo atracan a uno. ¿Cuántas eran las ¿En películas? ¿Cuántas series y películas actuó y salió Barry White como él mismo? En tres. Una película y dos series. La película Coonskin del 75, donde hace el personaje de Samson. Y en series Alec McBeal sale en dos episodios como él mismo. Los Simpsons sale en dos episodios como él mismo. Pero un minutico, a mí me parece que son 2 y 2 más 1, 5. Sí, más. Y a mí también. Para María Juliana, me parece que tiene razón. En los originales, Barry ha inspirado la creación de personajes animados secundarios como Barry Bear en Angry Beavers o el Chef en South Park. Pero realmente les voy a decir quién fue la voz de Chef. La voz de Chef fue Isaac Hayes. Bueno, entonces, 2 capítulos de Ally McBeal, 2 capítulos de Los Simpsons. Claro, la pregunta era la serie, pero me parece que en este momento no puedo ser tan duro porque tú estuviste muy cercana y una película. Entonces, pues, a mí me da 5 y eso da más 1. Laurita, ¿cómo va a dar el paso a mi vida? Orlando tiene menos 16 puntos, le sigue Jonathan con menos 14 puntos, María Juliana tiene 2 puntos, yo tengo 3, Nicolás 21 puntos y Laura Natalia 23. Pues yo creo que esto ya se define allá en la punta, creo que los demás deberían inclusive ni contestar, que les clave menos 2 para que no. Yo creo que sí, ya podemos. No contesté, ¿para qué? Encontramos algunos audios de eso, se los pasé internamente los a Jonathan. Ahorita a ver si lo alcanzamos a las 10:50. No, ya se los pasé internamente a Jonathan para que, por favor, me diga si Jonathan se puede. ¿Cuáles tiene? No sé si los tiene. Mientras Jonathan. Tanto nos toca. No, nos toca poner música, Emilio, mientras Jonathan maneja la situación. Es que Jonathan no es Robocop. Jonathan es un ser humano que se equivoca, que corta los programas en Cali y Medellín a su antojo, ¿sí o no, Nico? No, déjelo a Jonathan, hombre. Lo hizo a su libre albedrío, como dicen los cristianos. No, tranquilícese. Ya no puedo ver las películas, las series, las cuñas de Winnie. Es un poco de señoras amamantando a los niños, todos perfectos. Yo miro a los niños, no a las señoras. Todos lindos. Ojo, falta la mención de la EPS, o sea, sí. Perdón, Jonathan, me dice que ya tenemos el primer audio. No, pongamos una canción y los ponemos todos para despedir. Aquí está Emilio, vas tú, por favor. Listo, vamos con esto, gran cantante colombiana, una canción que nos ha gustado muchísimo, Paula Arenas, con 2 romanticones. Que el hombre se organice, si no se cae, vaca sin hueso se cae. Bueno, entonces vamos con los audios. ¿Qué logramos rescatar, Jonathan, con Emilio? Tenemos aquí los tres. El primero es la película Coonskin. El primero es la película Coonskin. Que eso sí, creo que el último no se va a poder dejar por cuestiones de tiempo, no se va a poder dejar completo. No, pero pues, vamos, bueno, 20 segunditos, hombre. Es rapidito, el primero es picadito, la película. No se te pegue lo de Nico. Aquí va. La película Coonskin, película animada en la que él fue una voz. I should have fucked him when I had the chance. That nigga could be right. Yeah. Hey, brother. What am I supposed to expect to happen here? Yeah, what's going on in here, man? Here's where Sebastian runs his black revolution, brother. Yeah. That's through black Jesus, which the Reverend is cousin to. He gives people the strength to kill whites. Kill whites? You hear that shit? Any whites? Yeah, any white. He's just a bitch. Anyone we want? Ain't just a bitch. Huh. We can kill anyone we want. Anyways. I have one special. Vamos con la segunda, por favor. Ok, vamos con la segunda. Está un poco picadito, controversial, porque era una sátira de lo que es la vida en el gueto. Incluso se dieron un par de groserías ahí, cosa que nunca se lo diría a Barry White, pero bueno. La segunda es Los Simpson, y es el episodio Whacking Day, en que él es como invitado de honor en la ciudad de Springfield y le hacen esta bienvenida. And now to open this year's festivities, here's our Grand Marshal, the Prophet of Love, Larry White. Barry White. No, it says here Larry White. I know my own name. Yeah, well, we'll see. Ídolo. Ah, dijo. My unlimited love. No, oyendo, oyendo. It's truly an honor to be here at this. Hey, what is this all about anyway? It's on stage. Oh, God, no. You people make me sick. Ya, listo, y la tercera. La tercera, pues, un episodio memorable de Ally McBeal. Ahí sale él como Barry White. Sí, donde le dan este regalo al actor que es Peter McNichol. Aquí va. Dinner, I like movies, talking, I don't want you coming at me, neat baby. Yeah, we really got it together, baby. Yeah, but didn't they? Just you, Rosanna, and me. Bueno, Niquito, ¿quién ganó en el Twitter o la pregunta? No, de cierto, no preguntamos, no leímos tanto, pues. Nunca le dimos mucha bomba. No le dimos bola al tema hoy. Bueno, perfecto, cumplimos un programa mañana a las 5 de la tarde. Estos son los originales. Bueno, leo todos. No, es que me da entonces como risa pensar en las competencias. Bueno, terminamos así. ¿No están cansados o quieren que hagamos otra ahorita? Ah, no, Emilio, yo les hago otra hora. Sí, Emilio, yo les hago otra hora ahorita. Con Twitter después y con de noticias, todo eso, con espero. El apoyo de Jonathan. Vamos en vivo ya. Ya logramos hacer una logística y bueno, mañana a las 5 los originales y a continuación El Sabor de la Noche. Muchas gracias, muchachos. Adiós. Feliz noche. Chao, gracias. Muy calladita la Los espero ahorita. Bonito.